Hola Débora, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por el llamado y la difusión, ¿no?, de este programa que es muy importante para la juventud desde la provincia. Ya lo creo, ya lo creo. Y realmente está buenísimo. ¿Está dedicado a qué edades? Está dedicado a jóvenes de entre 14 a 18 años que pertenezcan a instituciones educativas de la provincia, a clubes o a algún tipo de institución, como asociaciones o fundaciones, que tengan, bueno, un trabajo territorial en las distintas localidades de la provincia. Débora, bueno, contanos de qué se trata un poco este Parlamento Juvenil Pampeano, qué tienen que presentar, cómo va a ser esta dinámica. Les cuento, Parlamento Juvenil Pampeano, este va a ser el cuarto año que se implementa en la provincia. Se vio interrumpido de forma presencial por la pandemia, por supuesto, pero continuamos con el trabajo durante todos estos años. Y de lo que se trata es, al igual que aprender a gobernar, lo que busca es acercar a los jóvenes a la dinámica del Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Parlamento Juvenil hace lo suyo con la dinámica legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia. La idea es que los jóvenes presentan proyectos que tengan que ver con la realidad de la localidad en la que viven, con algo que quieran modificar o mejorar en su propia localidad, en la institución donde se encuentran, en el barrio. Y esos proyectos se trabajan, son los propios jóvenes los que los trabajan en una jornada bastante extensa que dura todo un día, donde van votando y haciendo que distintos proyectos vayan pasando por las distintas comisiones que implementa el programa hasta llegar a una sesión en la Cámara de Diputados, donde los jóvenes representantes de los proyectos son los diputados y diputadas que los representan y eligen el proyecto ganador. Sería, Débora, entonces un poco simular lo que pasa en la legislatura, ¿no? Digo, lo que pasa en la realidad. Ayer justamente Exacto. hablábamos con una vicedirectora de un colegio y también que, bueno, habían simulado una elección, ¿no? Y bueno, también estábamos como muy contentas, ¿no? Y a su vez súper positivo, ¿no? Que se lleven a cabo estas acciones para un poco acercar la realidad, ¿no? Al club, a la escuela, a la institución que sea, ¿no? Y poder ponerlo en práctica, ¿no? De acuerdo a estos 4 años que se han estado llevando a cabo estos parlamentos, los chicos, chicas que se suman, ¿se copan? ¿Les gusta? ¿Cuáles son la recepción, por así decirlo, de esta actividad? La verdad es que siempre hemos tenido una recepción excelente, los chicos se suman inmediatamente, más que nada en los colegios, ¿no?, que tienen un acompañamiento especial, los docentes siempre súper predispuestos a estos trabajos, de alguna forma que son extracurriculares, ¿no?, extra la currícula normal y cotidiana, y a ellos también les implica, ¿no?, otro tipo de compromiso, porque implica que estos jóvenes van a trabajar fuera de hora, generando estos proyectos, investigando, solicitando los permisos necesarios para, llegado el caso, que sean los ganadores, puedan implementarlo. Entonces, la verdad es que la recepción siempre ha sido excelente de parte de los jóvenes, de los docentes o del acompañante que sea que tenga la institución que se presente. Pero además sumo a lo que decías, ¿no?, la importancia de reforzar esta inclusión de los jóvenes en las instituciones democráticas, ¿no?, en que ellos sean los que implementan estos mecanismos y estos procedimientos de discusión para resolver los conflictos que ellos mismos tienen después en el propio colegio o en los grupos donde se desarrollan, porque la verdad es que en muchos casos con estos jóvenes luego hemos seguido teniendo otro tipo de contactos, ya sea por intereses que tengan respecto de otras actividades o porque los mismos jóvenes nos demandan alguna otra actividad en relación a los proyectos que por ahí no resultaron ganadores, pero que sí de alguna forma se pueden igual implementar o llevar adelante. Así que la recepción es muy buena de parte de los jóvenes y de los docentes que acompañan. Y también pienso, ¿no?, por ahí despertar el interés de poder, bueno, movilizarse, ¿no?, por parte de las juventudes, ya sea en el barrio o en alguna localidad, poder hacer algo, ser parte de algún proyecto de para cambiar algo también, ¿no? Sí, seguro. Los jóvenes, la verdad es que por lo que nosotros identificamos en estos programas y en otros, el interés está siempre presente. Lo que por ahí hay que entender es que los jóvenes requieren de espacios donde donde desarrollarse, de mecanismos que les permitan a ellos verdaderamente expresar lo que quieren expresar sin ningún tipo de condicionamiento. Y eso lo hemos logrado desde el gobierno provincial. Ha habido a lo largo de los años un fuerte trabajo para que esto se haga, ya sea en estos programas, en los foros que hemos desarrollado con jóvenes. Hemos creado también, junto con Educación y con Salud, la plataforma Es con Vos. Es otra política pública que se ha desarrollado con foros, y fueron los jóvenes los que la desarrollaron. Así que son varios las formas en las que nos relacionamos con los jóvenes, pero la inquietud siempre está por ahí. Esto que se cree del desinterés de las juventudes respecto de lo que sucede en los espacios donde ellos se desarrollan, o en otros, porque también están muy interiorizados sobre otras problemáticas que uno supondría no tienen que ver con las juventudes, pero la verdad es que las juventudes son transversales, y el desarrollo de ellos hoy pueden encontrarlo en el sistema educativo y mañana será en el sistema laboral. Así que siempre hemos trabajado muy bien. El interés, como te decía, es muy bien recibido de nuestra parte y de la suya, así que el trabajo es mancomunado y de mucha corresponsabilidad. Y hablábamos de premios también, Débora, porque el participar, el tener esta inquietud, tiene su premio. Sí, el premio es los proyectos que presentan los chicos tienen un presupuesto, ¿no?, asignado, y ese presupuesto es de 400.000 pesos, que es con lo que los chicos luego llevan adelante el proyecto, por supuesto, que quieren llevar. Por supuesto que si hay algún otro aporte, que muchas veces hacen los mismos colegios o las fundaciones para llevarlo adelante, si el monto quizás no cubre completamente el proyecto, pero sí se evalúan todas las posibilidades para que esto se lleve adelante en su totalidad y se pueda implementar y ellos puedan ver reflejado en la realidad lo que idearon durante todo un año, ¿no?, que es lo que lleva este trabajo. Si bien lo presentamos en una época en particular y ahora lo estamos difundiendo, lo que es la inscripción y posteriormente lo que será el evento, la verdad es que los chicos lo trabajan durante mucho más tiempo y para ellos es una alegría luego verlo plasmado en la realidad, ¿no? ¿Esta inscripción hasta cuándo está disponible? La inscripción está disponible hasta el 28 de julio y el evento va a ser realizado el día 16 de agosto. ¿Y en dónde se va a realizar el evento? El evento va a tener varios lugares de realización. Va a ser todo el desarrollo de lo que va a ser las comisiones en Medasur. La Secretaría de Cultura va a estar trabajando con nosotros también y compartiendo ese espacio tan lindo que tiene la provincia, y también su personal va a estar ayudando al personal de la Subsecretaría de Juventud para que se desarrolle todo lo mejor posible. Y posteriormente el evento central se desarrolla en la Cámara de Diputados el mismo día, que es el lugar donde se hace la sesión, digamos, legislativa final, donde los jóvenes representan a los diputados y las diputadas. Débora, ¿y ha estado presente diputados ahí dándoles alguna charla? Sí. O dialogando con ellos, o funcionarios quizás también del gobierno provincial. Sí, también conociendo el espacio, ¿no? Tal cual. De la Cámara. Sí, la verdad es que sí, siempre invitamos, por supuesto, a todos los diputados y diputados de los distintos bloques a que participen, a que se acerquen a lo largo de la jornada, tanto en la inauguración, pero principalmente cuando nos encontramos en la Cámara de Diputados, que los chicos conozcan a los que hoy en día nos están representando en la Cámara, puedan tener de ellos sus palabras, su experiencia, y siempre también los diputados y las diputadas, así como el vicegobernador, nos han recibido de la mejor forma, han estado siempre presentes, hablando con los chicos, compartiendo, y lo que es más importante, escuchándolos cuando hacen la presentación de los proyectos los chicos. La verdad es que muchas diputadas y diputados han estado presenciándolo y escuchando la defensa de estos proyectos, interiorizándose, ¿no?, en los intereses que tienen las juventudes. Qué lindo, qué lindo. Porque también yo me pongo a pensar, me pongo en la piel de esos jóvenes que se ponen a armar estos proyectos y ver, ¿no?, que quienes actualmente están presidiendo, ¿no?, o sentados en esas bancas, se preocupen también que los escuchen, conocerlos, es otro acercamiento, ¿no? Y también como potenciar un poco más, ¿por qué no?, el día de mañana poder ocupar esos lugares. Sí, claro, para ellos es sumamente importante. De hecho, una vez que finaliza todo el evento, se le acerca a la Cámara de Diputados y a los diputados y diputados los proyectos en los que han trabajado los jóvenes, porque siempre es importante que ellos también vean estos intereses, que los puedan leer de su propia mano y trabajar con algunos de ellos si es que les que tienen ese interés, ¿no? Y la verdad es que para los jóvenes es muy importante poder tener este contacto directo con los representantes que tienen hoy en día. Muchos de ellos están participando de sus primeras elecciones, muchos de ellos tienen 16 años, 17 años y participan este año de sus primeras elecciones siendo votantes, así que siempre es sumamente importante este contacto directo con quienes los representan. Débora, muchísimas gracias. Quiero que repitas, y bueno, para quien esté escuchando también, ¿dónde se pueden inscribir y dónde se pueden informar un poquito más sobre este Parlamento Juvenil Pampeano? Bueno, les recuerdo, la fecha de inscripción está abierta hasta el día 28 de julio, inclusive. El evento va a ser el día 16 de agosto y las inscripciones las pueden realizar al mail parlamentojuvenilpampeano@gmail.com, y si no, se pueden comunicar directamente con nosotros al Instagram de la Subsecretaría de Juventud de la Provincia de La Pampa o al del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa. Ahí les vamos a estar contestando y zanjando cualquier duda que puedan tener para que se puedan inscribir y puedan participar de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós.